Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. En Entre Telones, en este día, lunes 20 de enero, escuchamos las principales declaraciones hechas por el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, en el programa de Domingo a Domingo, sin restricción, acá en Radio Nuevo Mundo. Estamos con el diputado Guillermo Tellier. Mire, yo le cuento, Julio, le cuento por qué usted acusaba todo ese ruido, porque hay mucha gente que está en este lugar. Yo, vamos, aquí lo voy a dejar con el presidente del Partido Comunista, pero yo calculo que sobre unas 100 personas. ¿Cómo está, don Leo? Gusto saludarlo. Y muchas organizaciones, mucha gente y mucho ánimo. Le dejo en este minuto, le paso el teléfono al presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Tellier. Bueno, qué bien. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, me parece que contento con la convocatoria que logró este llamado a nuevo comando, a un comando que integran el Partido Progresista, el Partido Comunista, el Partido Federación Regionalista Verde Social, el Partido Igualdad, la Izquierda Libertaria, el Hualmapuwen, Izquierda Libertaria nuevamente, está repetido, pero bueno, está bien, da lo mismo ya. Hay dos Izquierda Libertaria. Está bien. ¿Cómo está usted? Yo diría, muy bien, muy contento. Yo diría que, claro, están los partidos, pero aquí fundamentalmente estuvieron organizaciones y dirigentes sociales. Lo que nosotros estamos construyendo, creo, es una nueva forma de hacer política, o queremos que se imponga una nueva forma de hacer política que hace tiempo nosotros venimos practicando, pero la queremos hacer mucho más profunda, más extensiva. Y es que los partidos políticos tienen que fundirse con el movimiento social. Es decir, no aparecer como representándolo en las alturas, en las nubes, sino que siendo parte de ese movimiento social y haciéndose cargo directamente de las demandas que surgen del movimiento social. Eso es lo que queremos expresar. Aquí se ha leído un manifiesto por parte de dirigentes sociales donde están contenidas prácticamente todas las demandas que se han estado planteando en las calles, en las plazas, en las fábricas, en las escuelas, en los estadios en último tiempo. Y además, entonces, de nosotros aquí decir que vamos a dar la batalla por la nueva constitución, que vamos a votar por una convención constitucional 100% electa, que vamos a marcar AC para dejar claro que nuestro propósito y nuestra finalidad siempre ha sido y seguirá siendo una asamblea constituyente. Nosotros lo que decimos en esto es que en ese manifiesto están las demás, por lo tanto, que no piense el gobierno de Piñera, que está tan a maltraer, que apenas tiene un 4 o 5% de adhesión, que no piense que va a cesar la lucha social porque llevamos adelante la lucha por la nueva constitución. Todo lo contrario, a parejas tiene que ir la lucha por las demandas, porque este gobierno, si está tan mal en el favor ciudadano, es porque no ha cumplido con nada, no ha hecho nada respecto de las demandas que ha planteado el pueblo. Yo diría, vemos entonces cómo sigue pendiente y sigue presente en la gente la desesperanza ante el gobierno, pero por otro lado, todo el vigor, toda la fuerza por seguir luchando, por seguir expresándose. Aquí han estado mucha gente, estuvo aquí en la formación de este comando, gente que ha estado en las protestas, que ha estado incluso en la primera línea, algunos que han estado en los actos culturales, que han estado en los foros, que han estado en los cabildos, que son representantes de dirigentes sociales, de pobladores, de pensionados, de mujeres, de derechos humanos. Aquí han estado. Entonces, eso es la expresión que queremos darle nosotros a este comando y a este movimiento. El diputado, hay una, bueno, esta semana se expresó una, se conoció, mejor dicho, una encuesta, la encuesta CEP, que es una de las encuestas que, según se dice, tiene mayor prestigio por la forma en que se hace y tiene cierta certeza. Los resultados fueron bastante lapidarios para el gobierno, también para el Congreso. Sin embargo, aparece la izquierda subiendo. un porcentaje importante de chilenos piensa que el camino de solución está por el lado de la izquierda, incluso creo que alcanza un 14%. ¿Cómo siente todo esto usted? Bueno, mire, yo creo que lo único que ha hecho la encuesta es ratificar lo que todo el mundo se da cuenta de que está sucediendo en el país. Este gobierno no tiene apoyo, no tiene nada de credibilidad. Habla el presidente y creo que nadie le cree. Todo lo contrario, creo que ahonda más los problemas, los profundiza más. La encuesta nos dijo varias cosas. La primera es que, bueno, que Piñera está muy mal. La segunda es que la institucionalidad, que la gente no cree que la institucionalidad esté cumpliendo con su cometido, y en eso está el Congreso indudablemente como institución. No digo que cada diputado, no, porque todos los diputados somos diferentes, los partidos son diferentes, en eso también hay que saber distinguir, pero como institución la verdad es que la gente no le tiene confianza ni al Ejecutivo, ni al Congreso, ni al conjunto de la institucionalidad. También han caído Carabineros, ha caído las Fuerzas Armadas, ha caído el Ejército, todos los organismos policiales. Por otra parte, pasan a primer plano los problemas que se estaban ocultando, que se han tratado de ocultar, y que otras encuestas curiosamente no habían medido, bueno, que son el tema del desempleo, el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, pasan a primer plano. Y todo esto de la violencia, la delincuencia, queda casi en último plano. Eso es muy decidor, porque eso ya está expresando de que efectivamente Chile está luchando y quiere que se solucionen esos puntos. No le interesa todo esto de que mientras haya violencia no se puede solucionar nada. No está diciendo soluciones ahora, no es el tema de la violencia, soluciones ahora los problemas. Además, cuando le preguntan cómo prefiere a los políticos, dice, la mayoría dice, bueno, llegando a acuerdos, pero al mismo tiempo a aquellos personajes que participaron de la firma del acuerdo bajaron rotundamente en las encuestas, bajaron rotundamente. Es decir, la gente quiere acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Eso es lo que hay que distinguir, no cualquier acuerdo. O sea, si las fuerzas que nos decimos, que representamos a la ciudadanía, no avanzamos de acuerdo a lo que la ciudadanía está planteando, bueno, entonces no podemos llegar a acuerdo a espaldas de la ciudadanía y llegar a cualquier acuerdo con el gobierno. No puede ser así, o entre otros partidos. No puede ser de esa manera. Presidente, buenos días. Los saludo a Patricio Palma del panel. Creo que ha sido un lanzamiento exitoso este comando, que tiene un nombre un poco largo. Me voy a quedar con llamar el comando por un Chile digno. Entiendo entonces que se trata de formar un comando que tenga un carácter social y político, o sociopolítico, incorporando directamente a la organización social. Es decir, rompiendo un poco el punto de lo que se estaba planteando hasta ahora por otras fuerzas políticas que estaban planteando reiterar un camino bastante tradicional de partidos políticos unidos con un programa para enfrentar una situación electoral. Aquí veo que ustedes están tratando de plantear un escenario diferente. Creo que es muy importante, si usted pudiera profundizar, ¿qué organizaciones sociales, por ejemplo, podrían participar en este comando? Todas las que tengan la voluntad de participar, todas las que estén de acuerdo con el manifiesto que se ha leído, aquí se hizo una invitación, todas las que concuerden, podrán integrarse o no, o podremos trabajar coordinadamente o mancomunadamente. Pues estamos abiertos, estamos en total disposición. Bueno, aquí habían desde organizaciones sociales, sindicales, de la salud, pensionados, magisterios, pobladores, mujeres, como dije al comienzo, de la juventud, de estudiantes. Aquí estaba todo el arco representado, todo el arco social, diría yo, de las organizaciones sociales y de todas las expresiones que han estado en la calle, que han estado luchando. Es muy amplio lo que acá se ha armado, entonces esperamos que esto también tenga una reproducción en la sociedad de la misma manera. Es decir, nosotros ahora vamos a ir a trabajar a los cabildos, a las asambleas comunales, a los cabildos comunales, a las asambleas comunales, desde luego en las otras organizaciones sociales, y vamos a tratar de llegar a acuerdos con esas organizaciones. Diputado, muy buenas tardes, no, buenos días todavía, buenas quedan 10 minutos. saludarlo, muy interesante, tomaba nota también de lo que alcanzamos a escuchar de la entrevista, de la conferencia de prensa, donde hablaba justamente de que esto es un esfuerzo por no tener una política de las cúpulas y en eso el llamado a las organizaciones. La idea de esto, digamos, es generar una participación en el plebiscito de abril. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se lee este esfuerzo que están haciendo los sectores conservadores de nuestro país por, en el fondo, atacar o decir que no están las condiciones para poder, o las condiciones de paz para poder llevar adelante ese proceso? Bueno, como yo dije, eso lo... Primero, la ciudadanía no... Eso no lo cree, no está de acuerdo con eso, porque ya lo ha expresado en la encuesta. Y segundo, es una forma del gobierno de escudarse para no realizar cambios estructurales en el país, que yo lo veo difícil, además que lo haga este gobierno. Pero podría hacerlo si es que tuviera la voluntad política, y si lo hiciera, evidentemente ahí sí que podría tener, no sé, por los acuerdos más amplios para eso, pero tiene que ser objetivo muy clarísimo que vayan en esa dirección. Yo no sé si este gobierno va a ser capaz, por ejemplo, de dejar al lado las AFP o de entregar pensiones realmente dignas o ponerse de parte del salario mínimo, como están pidiendo el bloque social, el bloque sindical, como mínimo de 550 mil pesos, no lo sabemos. Entonces, y yo creo que ese argumento del gobierno ya no tiene ninguna validez. No sé cuáles van a ser los próximos pasos del gobierno, pero ese debería ser los pasos del gobierno. Uno, dos objetivos centrales claros de solución de la demanda ciudadana. Diputado, hay una gran preocupación por dos cosas. Una, por la gran cantidad de detenidos que hay y que ha ido aumentando paulatinamente, todos los días aparecen en las noticias están para eso, incluso nada más, casi en su gran mayoría, por la cantidad de detenidos que hay. Y lo otro es que todos los proyectos que se están enviando son los mismos que se enviaban o que se pensaban enviar antes de que estuviera el estallido social, pero se les encubre con una suerte de respuesta a las peticiones de la ciudadanía. ¿Cómo se ve eso desde este comando que se está conformando ahora? Bueno, el comando se acaba recién de conformar, entonces tendremos que estudiar todos esos temas para dar una respuesta como comando, pero usted tiene razón, es decir, son los mismos proyectos un poquito parchados, reajustados, recauchados, como se dice, sí. Y que se presenta como que es algo nuevo, solo es exactamente lo mismo, se dan vueltas en lo mismo. Aquí hay que hacer transformaciones de fondo. Por ejemplo, se va a aprobar una reforma tributaria que, si bien es cierto, se le sacó lo más nefasto que tenía de la devolución de más cerca de 1.000 billones de dólares a los más ricos, y eso ya se rechazó, pero esa reforma tributaria no sirve, no alcanza. Tiene que hacerse una nueva reforma tributaria, yo lo pongo como ejemplo, que alcance un 3, un 4% del PIB, o sea, unos 10.000 o 12.000 millones de dólares. Eso es lo que se necesita hoy si el gobierno quisiera enfrentar las demandas. No se trata de que esto se haga de un día para otro, pero que se inicie esa discusión y que entre en régimen, por ejemplo, una nueva reforma tributaria de ese tipo en 3-4 años. Pero eso deja un horizonte, abre un horizonte que la gente le va a decir sí. Hay las posibilidades de solucionar los problemas, pero así como estamos ahora no se ve, y por eso es que mucha gente es muy negativa, dice no queremos nada con esto, nada, no queremos hacer nada, y con cierta razón, porque no, ¿cómo van a creer si no se abren las posibilidades? Presidente, yo creo que toca usted un punto ahí muy importante, que es el de que se podría, sería muy lamentable, pero podría ocurrir que muchos chilenas y chilenos, a la vista de lo que está ocurriendo con la incapacidad que muestra el gobierno, su falta de voluntad más bien de resolver los problemas, opte por marginarse de este proceso que está desarrollándose, que culmina el 26 de abril. ¿Qué podemos decirle a esa gente que de alguna manera mira con cierto escepticismo lo que está ocurriendo y dice, bueno, se va a repetir lo mismo? ¿Cuáles son los mecanismos para llamar a que participemos en esto? Sí. Claro, lo que yo diría es que eso se está revirtiendo. Había mucho más escepticismo de participar hace tiempo más. Ahora hay mucho más, menos escepticismo y hay mucho más confianza en la lucha de la gente. Entonces, si bien es cierto, hay algunos que a lo mejor desconfían de esto, pero tienen que confiar más en la fuerza de la organización, del pueblo organizado, en los cabildos, en las calles, en la exigencia que puedan hacer para que este proceso sea muy transparente y realmente se caracterice porque se imponen las demandas ciudadanas y no lo que defiende una élite, una cúpula muy pequeña de los que son, los que tienen todo en este país y que se han apropiado de la mayor parte de la riqueza de este país, ¿no? Y que quieren seguir entonces con sus prebendas y con sus privilegios. Pero hay que tener confianza en el pueblo mismo, o sea, en nosotros mismos. Eso es lo que quiero decir. No se trata de que aquí va a haber con una varita mágica que se van a arreglar las cosas. Lo que se está viendo es que el pueblo está abriendo pequeñas brechas, y bueno, hay que seguir adelante en eso. No nos podemos detener. Ese es el tema. Diputado, y en este esfuerzo de buscar que haya una real asamblea constituyente, quería preguntarle en puntual por cuál es la situación actual de la incorporación de las cuotas de mujeres y de pueblo originario en el proceso constituyente. Todavía está empantanado eso en el Senado, tengo entendido. No, todavía no sale humo blanco de lo que sabemos. Están reuniéndose en las comisiones respectivas, pero todavía no hay nada nuevo, ni claro, ni efectivo en relación a esos temas. Diputado, hay una suerte de escepticismo en la persona cuando escucha que se aprobó una ley antibarricada con votación de la Democracia Cristiana y de algunos ex radicales e independientes. ¿Cómo se puede combatir ese escepticismo que se va creando por el accionar de parlamentarios que hacen un juego a lo que el gobierno le interesa que se juegue y no a los intereses que el pueblo en realidad está exigiendo que se avance, sino que al contrario? ¿Cómo se puede enfrentar eso? Bueno, yo creo que el pueblo sabe discernir, la ciudadanía sabe discernir, lo tiene muy claro ya. A esta altura se va aclarando más quién es quién en política, en el parlamento, y es bueno que eso quede claro, ¿no? Es muy bueno que quede claro. Por otra parte, por eso es que nosotros hemos sido cautos cuando nos han preguntado los periodistas si vamos a ir a formar un comando único con estos otros partidos, con estos otros comandos. Hemos dicho la dificultad que tiene el ir a concordar y hacer comandos únicos con partidos que votan, por ejemplo, por la criminalización de la movilización social. Es muy difícil. Ahora, nosotros vamos a buscar, tenemos que hacerlo con inteligencia, con mucha transparencia también, el dejar en claro cuáles son los principales objetivos de todo este propósito, ir juntando voluntades políticas en torno a esos objetivos principales. Y ahí veremos quién es quién. Y el pueblo está observando, eso es lo que sabemos, la ciudadanía está observando. Entonces, cuando se pongan esos objetivos, cada uno tendrá que pensarse y decir, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo. Y eso le da la posibilidad, la facilidad al pueblo para que pueda libremente decir, mire, estos son los que están avanzando con nuestros objetivos y los otros no. Eso es. Diputados, teniendo en cuenta que este evento que se realizó hoy día es de mucha importancia, ¿algo que se le quiera recalcar? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero de las preguntas a nosotros, que usted quiera ponerlo como prioritario? No, yo quiero destacar el espíritu unitario que se ha dado acá, de mucho entusiasmo, de alegría. Creo que todos aquí expresan algo, traen algo Y trataremos de hacer el esfuerzo, porque todos tenemos la voluntad política de salir adelante con mucha fuerza, y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, diputado, yo creo, me imagino que está ahí bastante exigido, y por lo tanto, hasta aquí dejamos esta entrevista, esta conversación. La próxima semana seguramente podrá extenderse más sobre el tema y conversaremos largo y extenso sobre estos temas. Ya. ¿Mm? Muy bien, pues. Que esté muy bien. Ahí escuchamos entonces las principales declaraciones hechas por el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, al programa de Domingo Domingo, acá en Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.